lo que les quería traer ahora para compartir tiene que ver con lo que pasa en los barrios de la ciudad de Santa Rosa, más precisamente en los barrios del sureste, en el barrio Nelson Mandela. Hace 2 años que está funcionando la escuelita de fútbol La 12 Juniors en el barrio Nelson Mandela. Están ocupando un terreno donde funciona todo el día la escuelita. Lo manejan 4 o 5 padres de pibes que estaban con ganas de tener un lugar para practicar fútbol y ahora lo tienen, que es el mismo lugar donde en algún momento entrenó el equipo del Che Guevara, ustedes se acuerdan, hace unos 4 o 5 años atrás. Es que justo frente al barrio Nelson Mandela, sobre la calle Gaich, al fondo, pasando todos los barrios y pasando también el centro de salud. En ese lugar está funcionando la escuelita La 12 Juniors, y nosotros hablamos con Fanny Córdoba y con Néstor Pacheco, que son los que decidieron llevar adelante esta escuelita de fútbol, y lo que están reclamando puntualmente ahora es por un contrato o un que se lo dé la municipalidad en comodato a ese terreno para poder bajar la luz, porque tienen el problema de que están dando clases hasta las 6, 7 de la tarde y ya a esta hora se pone oscuro el lugar y los chicos siguen jugando la pelota pero casi sin verla. Entonces están pidiendo un comodato a la municipalidad para poder bajar la luz, que ya la tienen comprometida a través del gobierno provincial. Pero sin esa habilitación legal no pueden bajar el sistema de luz y sería un golazo que esa zona tenga una cancha iluminada para que los pibes de una escuela de fútbol infantil puedan tener ese servicio esencial para poder dar clases por lo menos hasta las 6, 7 de la tarde. Nosotros hablamos con los padres y nos contaban todo esto y sobre todo también los invitaban a que los pibes y pibas se acerquen a la escuelita que ya tiene cerca de 70 pibes. Ya va a ser 2 años que estamos funcionando. La verdad que es re lindo porque es una linda experiencia para los chicos, para que no estén en la calle, y el entusiasmo de ellos a nosotros nos realegra los días, digamos. Tenerlo de temprano, a las 7 de la mañana, esperando a jugar la pelota. Empezamos jugando amistosos con los barrios. A la vez hicimos una liga de provincia, nos invitó. Hicimos el año pasado, re lindo. Los demás clubes también nos invitaron. Y empezamos nosotros con 47 chicos. Bien. Y hoy en día son más de 70. Bien. ¿Son del barrio o son de otros barrios? Son del barrio, algunos son del 5000, otros de zona norte. Sí, ellos vienen re emocionados y contentos para jugar. ¿Dónde están funcionando, Fanny? Nosotros estamos acá en la Gaich, entre Delicia y Andreotti. Bien, ¿ese es un terreno? Es un terreno, así que por el momento estamos luchando a ver si nos dan un comodato. Bien. Tenemos un proyecto de iluminación. Que nos dijeron que si teníamos el comodato nos daban, más que nada por ahí los nenes cuando salen a las 7:30 de la tarde, que tienen poshora, vienen a esa hora y nosotros entrenamos hasta que nos da la luz del sol. Claro. Entonces hay a veces que los nenes se quieren seguir quedando y ahí están oscuras y juegan igual, pero claro. no es el caso, digamos, a veces ni la ven a la pelota, pero ellos se divierten. Así que nada, nosotros estamos luchando a ver si nos dan el comodato. Bien. Yo sé que ese terreno no es nuestro. Bien. Pero no va a ser nunca nuestro, pero por lo menos con el comodato nos digan, no sé, te lo damos un año a nombre del club, La 12 Junior, y con eso podemos bajar la luz. Bien. ¿Quién debería dar ese comodato? Y yo anduve el año pasado, este año anduve, me dijeron lo tenía el IPA, que lo tenía provincia, que lo tenía municipio. A raíz de esto llegué este año a Catastro. Catastro me dijo que lo tenía el IPAP, pero lo donó ya a municipio. Que el que lo tiene que terminar de hacer los papeles es municipio. Bien, bien. ¿Y están teniendo algún acercamiento con el municipio para que eso avance? Y la verdad que no. Ajá. La verdad que no. Yo lo único que pido es que por ahí, si escuchan, más que nada es el pedido de los chicos. Entrenar con luz, que es lo más lindo para ellos, y seguir adelante con ellos. El dicho de una de las mamás de ayer, que la verdad que te llena el alma, que te dice, por más horas en el club y más horas en la cancha. Claro. Y menos horas en la calle. Y menos horas en la calle. Sí, yo soy uno de los profesores. Uno de los profesores. Bien. Lo que formamos el círculo de entrenadores somos tres. ¿Quieres nombrarlos? Sí, Darío, Laura y yo. Allá hace un momento nosotros no venimos haciendo todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón, ya que no cumplimos, o sea, no nos pagan todo lo que sale. ¿Y tampoco cobran una cuota? No cobramos cuota tampoco. Lo único, bueno, que el chico que viene a jugar al fútbol, todos los chicos hacemos jugar al campeonato, ya que no vamos a competir. No somos un equipo competitivo, ni elegimos a los mejores jugadores, ni a los malos jugadores tampoco, ni tampoco nos enojamos cada vez que perdemos. La verdad que nosotros somos muy diferentes. No somos un equipo competitivo, ya que estamos haciendo lo que es fútbol. Por ahí algunos confunde las cosas, que dice que el fútbol es para lo que sea. No, el fútbol es para jugarlo, es para divertirse y para disfrutarlo. También quería comentarle y decirle que están todos los chicos invitados de acá de la zona. Estamos entrenando lunes, miércoles y viernes de 18:20 hasta las 8:20 o hasta que la luz no dé. Todos los nenes están invitados y nenas, porque también tenemos nenas. Así que hay nenes de 4 años también. Así que, nada, están invitados. Bueno, ahí escuchaban a Fanny Córdoba y a Néstor Pacheco, que son los encargados de la Escuela de Fútbol Infantil, la 12 Juniors, que funciona en el barrio Nelson Mandela y están reclamando un terreno en comodato para poder bajar el sistema de la luz en el lugar, para poder dar clases por lo menos hasta las 7, 8 de la noche y que les aseguren que ese lugar lo van a poder utilizar. Veremos si esto avanza, sobre todo en la Municipalidad de Santa Rosa, donde ya está hecho el pedido, pero por ahora no tienen ningún resultado. Para que tengan una idea, estos padres que manejan esta escuela son todos trabajadores. Néstor es hachero, vende leña, corta leña y la vende ahí en su domicilio. Y Fanny es trabajadora de casas particulares y ahora está trabajando en blanco en el Sanatorio Santa Rosa. Y un detalle para que tengan una idea, de algo que no salió al aire, pero se le preguntamos, ¿qué hacen como por ejemplo con las zapatillas o los botines que los nenes necesitan para jugar al fútbol? Y ella sacó el crédito de los 400.000 pesos que daba el banco el año pasado y con eso consiguió a buen precio varios pares de botines y se los regaló a los pibes que más necesitaban. Hasta en esas cuestiones los padres intentan hacer todo lo posible para mantener una escuelita de fútbol en un barrio donde muchos chicos no pueden pagar una cuota en un club privado y no les queda otra que ir al barrio, a la escuelita del fútbol del barrio, que aparte queda cerca. Están pidiendo la luz y ojalá que alguien pueda movilizar esos papeles para que ellos puedan tener el servicio en el barrio Nelson Mandela. Bárbaro, Maurito, puede ser que se avance con eso. Nos reencontramos en la mañana. Cómo no, hasta luego. Mauro Monteiro en este caso nos traía la palabra de Fanny Córdoba y Néstor Pacheco, que vienen laburando con este grupo de pibes y pibas que juegan al fútbol.